Así es, estamos con dos vecinas, Elena y Norma, que bueno, requirieron la visita del móvil para charlar un poquitito, porque están hartas por lo que hablábamos fuera del aire del tema de inseguridad en toda la zona. Si les parece, charlamos un ratito. Sí, por favor, dale, todo tuyo. Buen día, señoras, a las dos, muchas gracias por estar, y bueno, nos gustaría que nos cuenten a ver el motivo de la charla, como hablábamos, que era de inseguridad. Hola, buen día, mi nombre es Elena. Nosotros solicitamos la radio para ver si por el intermedio de ustedes podemos llegar a tener un poquito más de apoyo, de que de vez en cuando pueda pasar un móvil policial, porque nos han agarrado de pichi, como digamos, dos cuadras, y ya van en las dos cuadras seis robos que tenemos. A mí me robaron la moto, a la señora enfrente la bicicleta, a la señora del costado le robaron la bicicleta, al chico de la esquina le robaron la moto, la bicicleta, a la otra chica de la otra cuadra le vaciaron la casa, y el sábado robaron la casa de la esquina. O sea que quedan muy pocas casas sin robar. Entonces, lo que yo estoy pidiendo, a ver si, por favor, nos ayuden en un móvil policial a la noche, a la tarde, algo de presencia, de seguridad para nosotros, porque el trabajador tiene que pagar seguro de todo y seguimos trabajando, pero nos siguen desvalijando las cosas nuestras. Es lo que yo pido para acá, para mi barrio, porque ya estamos cansados, somos gente muy laburadora, en este momento hay, somos dos las que estamos charlando acá con la radio, porque están todos trabajando. Y no sé, me da mucha bronca que no tengamos apoyo al laburante. Sí, sí, vamos a pedir al municipio mercadería, comida, todo eso nos dan, pero yo pido que nos vigilen acá el barrio, que nos ayuden al trabajador. No quiero que me regalen nada, simplemente quiero un poco más de colaboración, seguridad para nosotros. Porque tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Cortar la calle para que nos venga un móvil policial, nos mande el intendente de nuestro Sandil soñado, siempre digo, Sandil soñado, para que nos mande un móvil policial acá al barrio, de vez en cuando. Yo llamé a la comisaría cuarta el otro día, es una vergüenza que no tengan un patrullero. No le echo la culpa al comisario, sino al que está encargado de mandar los patrulleros, los móviles para la comisaría. Los chicos me dicen cuando yo llamo, no tenemos patrulleros, señora, no tienen teléfono. Tengo que llamar a un teléfono, un celular, porque no tienen teléfono, se robaron los cables. O sea que si nos están matando adentro de nuestras casas, no podemos llamar a la comisaría cuarta que nos queda cinco cuadras. Tenemos que llamar a otra comisaría o al 101 y depender de otro lugar cuando tenemos una comisaría cinco cuadras de acá. Entonces es muy injusto para el trabajador que nos esté pasando esto. Yo hoy falté a trabajar para hacer esta nota acá, para apostar a mi vecina, porque somos muy poquitos los que podemos salir al aire hoy, porque están todos trabajando, quedan nuestras casas libres, y muchos no pueden pagar un seguro, ¿sí? Entonces es muy indignante lo que nos está pasando acá en el barrio. Quedan muy pocas casas sin robar. Gracias. Estos hechos que enumeraste, Elena, hace nada, ¿han sucedido con el correr de los meses, de los años, o todo ha sido reciente? Todo ha sido en términos de seis meses. Seis meses, hace una semana robaron la casa a la esquina, la bicicleta a mi vecina acá hace tres meses, hace cuatro meses más o menos, una chica que se cambió, pobre, que tuvo la suerte de poder comprar una casa acá en el barrio, pero a los 15 días se las desvalijaron, pobre. Mi vecina acá enfrente le robaron las dos bicicletas, el chico de la esquina la casa, y últimamente ahora, hace una semana, la casa de la esquina, otra vez. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que encontremos un ladrón adentro y que le peguemos o algo para poder defendernos y después vamos presos nosotros? Porque el tema es así, vamos presos nosotros. Que en realidad, a mí, yo siempre digo lo mismo, no me interesa ir presa. No me interesa ir presa porque me darán de comer. Pero ya estoy podrida, soy una mujer laburante, como somos todos. Pero soy una mujer que me rompo trabajando para comprar lo que tengo, para salir adelante, como todos los vecinos que tenemos acá alrededor. Somos todos laburantes, dos cuadras de gente muy laburante. ¿Han tenido alguna charla con distintas autoridades, ya sea del municipio o de la policía? Sí, yo pedí, hicimos firmar con los vecinos acá, pedimos por favor un domo en la esquina y dijeron que sí, lo iban a tratar. Me dijeron que ya estaba el domo, que ya estaba tratado, que ya estaba confirmado, pero que teníamos que esperar y hasta ahora nada. Y nos siguen robando, nos siguen robando, nos siguen robando y no sé cuánto más tenemos que esperar, porque las cuentas nuestras, las cosas las tenemos que pagar para que ellos vengan y nos roben las cosas. Muchachos, no sé si le quieren hacer alguna pregunta a las señoras o ya creen que con esto alcanza. No, solamente, bueno, solidarizarnos, ¿no?, con la situación y que ojalá que esta participación en la radio y además en un rato en el portal de noticias ABC Hoy, bueno, mueva a las autoridades, ¿no?, tanto municipales como policiales, para tratar de solucionarles el problema, ¿no?, y saludarlas. Bien, estaremos, seguiremos en contacto con las señoras para ver si hay algún activo de mejora o no. Bien. Gracias, Rubén. Por nada, hasta luego. Bueno, otra vez, ¿no?, la participación de Rubén, sí, como ayer, con el reclamo de vecinos, ¿no? Y sí, que se empieza a generalizar en distintos sectores de la ciudad. En distintas zonas, ¿no? Estamos hablando de Rosales, al norte de la Ruta Nacional 226.